Mundofonías. Mundofonías. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, un programa abierto a las músicas más maravillosas de nuestro planeta y que podéis escuchar en alguna, en cualquiera de las 36 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta. Y como todos los meses, llega un programa en el cual escogemos tres discos favoritos de los que han estado sonando en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Así que aquí tenemos a los tres favoritos de febrero del 2015 de Mundofonías. Tres discos especialmente predilectos, como este que hemos escuchado. El disco firmado por este coro georgiano que viene desde el Cáucaso, con esas polifonías tan sorprendentes y tan maravillosas. El coro Iberi, el disco se llama First, es decir, el primero, el título está en inglés, y es que este coro también es de formación relativamente reciente. En el año 2012 fue cuando se formaron, y desde luego ya nos demuestran una maestría, aparte de que ya vienen de otros proyectos y de una larga trayectoria y sabiduría en cuanto a esta música fascinante, a estos cantos polifónicos de Georgia. El coro Iberi, uno de los tres favoritos de febrero de Mundofonías. Y el segundo favorito de este mes de febrero es el disco de Cabeza Arbarian. Él es un flautista tañedor de Ney, afincado en España, aunque con origen en Irán. Su disco se llama Sonido del Oriente, música persa en un viaje a España. We'll be right back. Oíamos Sol del Sur, este tema, un tema que Kaveh Zarbaryan interpreta dentro de su disco Sonido del Oriente, música persa en un viaje a España. Es un tema que él firma junto con el grupo de jazz persa Naimaban. Y como decíamos, es otro de los favoritos de Mundofonías del mes de febrero. Un estupendo disco en colaboración con muchos artistas, muchos de ellos españoles, y una autoproducción encomiable. Vamos a continuar con otro de los favoritos, el tercero de los favoritos, no es en orden jerárquico, sino en el orden en el que han estado sonando. Los tres son igualmente favoritos y además aprovechamos para recordarlos. En primer lugar, el coro georgiano Iberi con su disco First. Aquí escuchamos también al iraní Kaveh Zarbaryan con su disco Sonido del Oriente. Y ahora nos vamos con unos brasileños, Forró de Rebeca, que nos ofrece pues esa música de orientación nordestina, pero también con elementos de otros tipos de música bastante curiosos, como vamos a comprobar escuchando esta pieza titulada Despedida, que es con la que ellos abren este disco, Forró de Rebeca, Na Roda. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos oído música de Mali, música del grupo Songoy Blues. Ellos se estrenan ahora discográficamente con este disco Music in Exile. El tema que oímos es Irganda. Como decimos, ellos son de Mali. Son un grupo de artistas jóvenes originales del norte de Mali, de Timbuktu y de Gao, aunque pues han tenido que desarrollar su carrera últimamente más hacia la zona del sur. En este país azotado por la guerra y por el fanatismo y la violencia. Y ellos, como suele ser habitual en los artistas, reivindican su derecho a hacer música y a vivir tranquilamente y en dignidad contra todo ese fanatismo. Y seguimos con inspiración africana. Si Songoy Blues titulaba Música en el Exilio a su disco, pues esta música que vamos a escuchar está hecha por intérpretes de fuera de África. No es que sean exiliados, sino que son directamente pues músicos franceses apasionados por los sonidos de Etiopía. Es el grupo Akale UB y suena de esta manera. Thank you. La música de Acalé V, esta banda francesa, parisina, pero que, como veis, y como os digo, franceses, pero como veis, tiene ese sonido de etio jazz tan estupendo. Hay, desde luego, una buena pléyade de grupos franceses practicando estas músicas que tienen su epicentro sonoro en Etiopía. Y aquí tenían a un invitado africano, no era etíope, sino camerunés. El gran Manu Dibango aparecía en esta pieza Ambesa, que es la que abre el tercer disco Sost, que estrenamos en esta edición de Mundofonías de este grupo Acalé V. Seguimos sin dejar África para escuchar a Ablaye Sissoko, este artista senegalés, en su encuentro junto con el músico de jazz alemán afincado en Estados Unidos, Volker Getse. Su último disco es Yaliya. Vamos a quedarnos con la canción Signare, una canción dedicada a las mujeres, que dice que son bonitas por fuera y por dentro, y más aún cuando brillan por dentro. Y además dice que todas las mujeres llevan el mundo sobre sus hombros. Soso amanke samunna alaya musoso amanke samunna amunyo alaya musoso amanke Alaya musoso amanke somuna munyo Alhamdulillah rabbil alamin Alaya musoso amanke somuna Ni suba sitawo musotata faroto iyinara Ni suba Musotata kolonto jiunyola Alhamdulillah rabbil alamin alaya musoso amanke somuna Alaya musoso amanke somuna Alaya musoso amanke somuna munyo Senegali muso, Gambia muso, Afriki muso, Dímelo tú, morenita, dímelo. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. När som jag var på mitt artonde år, det var en vacker pojke som föll ut i min håg. Den tänkte jag för evigt att älska. Men denna min tanke rätt snarlikt försvann. Det var en annan flicka som lades i hans famn. Den kallar han för rosende blomma. La la la la. Thank you. Pues una curiosa combinación de músicas las que nos trae este trío vocal que viene desde Suecia y que nos ha interpretado seguidamente una pieza tradicional de su país, de Suecia, junto con una pieza sefardí, la pieza Una matica de ruda, con una interpretación pues realmente bonita y curiosa. Es un disco, como digo, producido en Suecia por músicos de por allí, fundamentalmente este trío de mujeres, de cantantes, Kijan Kertz, es decir, los ecos de las Kijan. Las Kijan eran mujeres que vivían en las cortes de los reinos musulmanes en Al-Ándalus y en otros lugares, que en realidad eran esclavas y que estaban educadas en las finas artes, en el canto, en la poesía, y bueno, pues producían esas maravillas musicales a pesar de su condición y de su situación. Pues bien, esas músicas medievales, sefardíes, andalusíes y de diversas culturas, pues nos las traen estas tres mujeres, dos de ellas suecas, una de ellas noruega, que forman este trío Kijan Kretz, junto con el coro de Oscar Fredericks, que aparece también en algunas de las piezas de este estupendo doble disco. Poseemos esa canción, Una matica de ruda, esta canción sefardí oriental recogida en Rodas, que también por lo visto se conocía en Esmirna, en Turquía. Y hasta allá vamos para escuchar el disco de Renaud García Fons, este contrabajista francés, junto con Derya Türkan. Él es turco y toca el kemanche. Ellos dicen que tocan el instrumento más pequeño y el más grande, que se toca con arco. El disco se llama Silk Moon, Luna de Seda, y la canción es Girl from Istanbul, chica de Estambul. Thank you. Escuchábamos a Genó García Fons, contrabajista, con Deria Turkan, zañador de Kemanche. Ellos se conocieron grabando en un disco con Kutsi Erguner, este famoso tocador de Ney, en 2006. Y desde entonces pues se les quedó la espinita clavada de no grabar un disco juntos. Y al final han hecho en 2014 este disco llamado Silk Moon. Y siguiendo con estas sonoridades del Mediterráneo Oriental, en este caso escuchamos a un músico del Mediterráneo Occidental, de tierras de Valencia, pero apasionado por esos sonidos, por esos instrumentos y auténtico dominador de los mismos. Tenemos el enorme placer de ofreceros el nuevo disco de Efrén López. Thank you. El nuevo disco del músico valenciano Efrén López se llama El fill del llop, el hijo del lobo, y se abre con esta pieza que acabamos de escuchar, en la cual pues él toca una enorme variedad de instrumentos. Prácticamente aquí cuenta que sacó su colección de baglamas y copús de diversos tamaños. También toca el dabul, la percusión en el tambor, y se hace acompañar de Kelly Zoma tocando liras de Creta. Es un tema titulado Kurtoglou Seibegi, que es con el que se abre este El fill del llop, el nuevo trabajo de este gran músico valenciano Efrén López. Vamos a acabar Mundofonías con otro estreno, un estreno que además nos gusta mucho. Es el nuevo disco, que además es un disco doble, con un DVD aparte, de Argentina, esta cantadora de flamenco que desde luego es una de las más interesantes actualmente. El disco se llama Sinergia. Vamos a cerrar con estas bulerías, El Callejón del Agua. Como decimos, es argentina esta cantadora de Huelva que con 31 años suena así de auténtica. Con ella despedimos esta edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de las 36 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta, también en nuestra página web mundofonías.com, en nuestros perfiles de las redes sociales, Facebook, Twitter, y por supuesto a través de nuestro correo electrónico. Nos podéis contactar radio@mundofonias.com. Os dejamos con el cante de Argentina. Salud. Ay, es que de tanto pasen los novios y canten los ruiseñores, canten los ruiseñores. Tana, tana, tana, ay, tana retrechera, ya como la ven usted, mire usted, allá tres cuartitos la espera, ya dos lomas sana finita, allá tres la ciruela. Cañaverales y el arroyo cantó, vente a los campos, niños.